Yara Calderón, las consentidas. No quiero que me dejes, no quiero vivir solo. Si en algo te he fallado, quiero que me perdones. Te juro que no miento en cosas del amor. Si me dejas ahora, me muero, me mataría el dolor. No creo que tú quieras matar un inocente. De amor uno se muere, aunque no lo crea la gente. Por eso yo te pido, te ruego, te suplico, no me dejes, amor, no me dejes, mi amorcito. No me dejes porque muero por tu amor, no me dejes que no aguantaría el dolor. Mira que te ruego sin tener razón, no me dejes. No me dejes porque muero por tu amor, no me dejes que sufre mi corazón. Mira que te ruego sin tener razón, no me dejes que me muero del dolor. Te quiero más allá del cielo, eres todo para mí. Eres la dueña de mi sueño, sin ti no podría vivir. Te quiero más allá del cielo, eres todo para mí. Eres la dueña de mi sueño, sin ti no podría vivir. May Mosquera, Libardo Ruiz y Orlando Vanguero en Apartado. No seas mala conmigo, por ti yo dejé todo. Yo sé que tengo errores, que debo corregirlos. Yo sé que con tu ayuda es más fácil mi vida. Si tú me colaboras, yo puedo quererte más, amor. Mira que somos dos personas diferentes, pero con este amor nos unimos para siempre. Porque yo en esta vida no quiero estar tan solo. No te vayas que yo te prometo, te doy todo. No me dejes porque muero por tu amor, no me dejes que sufre mi corazón. Mira que te ruego sin tener razón, no me dejes. No me dejes porque muero por tu amor, no me dejes que sufre mi corazón. Mira que te ruego sin tener razón, no me dejes que me muero del dolor. Te quiero más allá del cielo, eres todo para mí. Eres la dueña de mi sueño, sin ti no podría vivir. Te quiero más allá del cielo, eres todo para mí. Eres la dueña de mi sueño, sin ti no podría vivir. Te quiero más allá del cielo, eres todo para mí.